Te quiero hacer una pregunta sobre Lo un que quieras. episodio para mí gloriosamente rockero que pasó en tu radio, de lo que tú eras responsable, pero que obviamente tú habrás tenido que tener una posición, no digo políticamente correcta, pero sí de corrección, aunque sea empresarial. El día que el rockero Jorge Nasser entró a los estudios y cagó a bifes a un par de rebelditos, uno de los cuales ahora dirige un importante Sí, suplemento, señor. el Sabatino, Sí, creo, sí. donde se levantan notas de todos lados, Bueno. y bueno, hay que comer, en un matutino cagancho. Sábado 20 de marzo de 1993 había un programa en El Dorado que se llamaba Tiempos Salvajes, Sí. conducido por dos jovenzuelos que pasaban rock y que por alguna extraña razón tenían una tirria personal con el grupo Níquel de la época. Sí, porque ellos creían que no era rock. Claro. Que ese grupo en esos fines de los 80, principios de los 90, venía cumpliendo con todos los tópicos del grupo de rock. Era un rock muy básico y elemental, Sí, bien tocado. sí, sí, sí. Mi respeto, aparte, no quiero que entre Nasser ahora. No creo. Aparte, si llega a entrar, no. Y que, como decía, venía cumpliendo con todos los tópicos del grupo. Habían hecho acústicos, habían hecho Sí. sinfónicos, habían hecho todo lo que hicieron los rockeros. Le faltaba hasta ese momento hacer la gran rockera que era separarse y juntarse de nuevo al tiempo. Y quedó grabado, gracias a la circunstancia particular de los estudios que tenía El Dorado. Ah, yo pensé que ibas a decir lo que yo estaba pensando, A ver. gracias a la pelotuda de la operadora Claro. que se cagó en las patas, Porque salió no. corriendo, dejó el micrófono abierto. Claro, pues si hubiera un vidrio de por medio, capaz que le hubiese dado el tiempo De de tirar una apagar el tanda. micrófono. Como no había vidrio de por medio, la operadora raja y se Sí. escucha una gloriosa cagada a patadas de un tipo que es muy grandote. Una barbaridad. Sí, que además no fue la primera vez que hizo eso en la radio. Mi opinión es que él estuvo bien, porque la burla ya rozaba el encono personal. No sé qué pasaba. O Sé sea, que al no recibir respuesta, los tipos. Eso pasa mucho. Vos puteás a un tipo y no recibís respuesta, a la segunda vez lo puteás el doble. Y ahí escalás. escalás, Es glorioso el cambio de tono que tienen los rockeros antes y después. escalás. Sí. Y después hay una locución que es a la semana siguiente, donde los rockeros, bueno, se ponen en un Ah, plan, sí. bueno, pasó lo que pasó, te nombran a vos. Sí. Empiezan a buscar aliados, lo nombran a Deco incluso. Sí. Bueno, ¿cómo te enteraste vos de ese suceso? Yo me enteré ese día, que fue el mismo día del El regreso de mismo. Siglo en AFE. Yo llevaba unos 2 o 3 meses trabajando en la parte de prensa y preproducción del concierto Sí, de sí, sí, regreso de sí, Siglo. sí, Yo sí, estuve sí. trabajando ahí, que coincidía además con un toque también de Níquel, el Sinfónica. Y Nasser estaba profundamente molesto porque como nosotros le habíamos dado tanta pelota a esos viejos de mierda y les habíamos soltado la mano a ellos. Viejos de mierda que él había ayudado a resucitar Obviamente en un par de años Atlántida, un par de antes, años atrás. cuando llevaban a los conciertos al guitarrista, al único que quedaba en Uruguay, que Sí, era a Luis, Bicecio. a Luisito. O sea, está todo bien homenajeado, etcétera, Sí, sí, etcétera, sí. no, pero no me pises la fecha del Claro. concierto, porque ahí hay plata. Y con la plata no se jode. Que era tal la ofensa que tenían a hacer que el auspicio de ese concierto de Níquel Sinfónico se lo dio a Azul FM. Él se lo dio a Azul de bronca nomás, porque no le habíamos dado bola. Bueno, ahora, ¿cómo me enteré yo? Porque me llamaron de la radio para decirme lo que había pasado, mientras estaba corriendo el concierto de Siglo. Y yo tratando de hablar con todo el quilombo, el ruido Sí, sí, del sí. concierto, etcétera, etcétera, y me estaban contando qué es lo que había pasado. Yo dije, bueno, pero los pibes, ¿están bien? Sí, están bien. ¿Qué hicieron? Dijeron esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ah, eso son unos pelotudos, la puta que los parió. O sea, me enteré cómo estaba, dije, ¿está todo bien? Bueno, seguí la transmisión normal, listo, se acabó el asunto. Yo llegué a casa después del concierto de Siglo, dormí 3 horas. Lo primero que hice el domingo a las 8 de la mañana fue llamarlo a Nasser, a la casa. Y estuvimos como unos 40 minutos puteándonos mutuamente, yo diciéndole que él no podía hacer eso, no tenía ningún derecho a hacer una cosa así, él puteándome por otras cosas, como que yo no tenía derecho a darle oportunidades a la gente de Siglo, etcétera, Sí, sí, etcétera, sí, que además estos otros eran unos pelotudos, que lo habían insultado y no sé qué, yo le decía, a mí me importa tres sí. carajos, Sí, vos no podés entrar a la empresa, agarrarte a trompadas con nadie. Hasta que yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo mañana lo primero que voy a hacer es hablar con estos dos pibes. Después que termine de hablar con ellos, voy a hablar contigo. El martes vos venís y hablamos. Y ahí vemos qué demonios hacemos y cómo va a seguir esto. El lunes hablé con Fernán y con estos flacos, que nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno, mi Jorgito Bonomi. Todo el asunto fue una pelotudez, porque los tipos lo venían provocando, jodiendo, especialmente al director de la Sinfónica, Fernando Condon, tomándole el pelo por el apellido. Era una cosa que sí. pasaba del infantilismo. hablar con ellos me tomó 5 minutos de decirle, no le pueden faltar el respeto al aire a un tipo que ustedes no conocen. Entiendo que no les guste lo que hacen, pero eso no quiere decir que le falten el respeto. Y lo menos que tienen que hacer es faltarle el respeto a través de una empresa. Vos podés faltarle el respeto en un café, en un boliche, cagarte a trompadas en un boliche o en un concierto, pero no en un lugar donde estás trabajando y te pagan un sueldo. Porque no le está faltando respeto al tipo al que estás puteando. Le está faltando respeto a él, a algunos de los oyentes que no están de acuerdo contigo, sí, a los auspicientes que no les interesan lo más mínimo los problemas personales que vos tenés con esa persona, y al que te paga el sueldo porque no te lo paga para eso. Así que vamos a hacer una cosa. El fin de semana que viene no salen al aire. Y después salen al aire para dar las explicaciones del caso. Estuvimos conversando. No, que no. No, no. Listo. Al día siguiente hablé con Nasser. Le dije, mira, Jorge, yo hablé con los pibes por esto, le dije esto y esto y esto y esto. Y ahora a vos te voy a decir lo mismo que te dije por teléfono. Vos no podés, estás acostumbrado, y lo sé, a mandarte como guapo a cualquier lado, cagarte a trompadas con todo el mundo. Acá ya lo hiciste hace una serie de años atrás con otra gente, con otro programa, y nadie te paró la mano. Yo te la voy a parar ahora. Vos no podés entrar acá a hacerte el guapo, arriesgarte a meterme a mí y a la radio en un problema. ¿No te gustó lo que dijeron? Venís y me lo decís a mí. O los agarrás a ellos en la calle. Pero acá adentro no. Eso pasó el sábado 20. Esa misma semana, en la edición de búsqueda del jueves 25, salió un artículo firmado por un tipo llamado López Domínguez, Alfonso López Domínguez, que denunciaba la brutal agresión de Jorge Nasser a 2 periodistas musicales que estaban saliendo al aire en la radio. Cuando lo vi, le prendí fuego a búsqueda, a la edición que yo tenía en la mano, le prendí fuego. ¿Alfonso López Domínguez? Alfonso López Domínguez es un hijo de puta. Porque el tipo, Luis Cecio, lo había llamado para hacer la prensa del retorno de siglo, pero no le daban los reflejos, porque ya estaba pasado de edad, no tenía tantos contactos como los que se necesitaban con las radios jóvenes. Y especialmente él no tenía ningún contacto con ninguna radio de FM pesada para que le pudiera apoyar a la radio. Yo lo conocí a Luis, hablé con él y dije, mira, yo te pongo la radio a disposición, hablamos, precisás que labure, yo laburo contigo, no pasa nada. Y Alfonso López Domínguez lo tomó como algo personal, que yo venía a sacarle laburo. Esa es mi interpretación, que el tipo sacó ese artículo en búsqueda simplemente para pegarme un tiro por elevación a mí, subiéndose a la montura del caballo desbocado de Nasser para revolcarme a mí. Bueno, ahí estuvimos 2 meses con mis hermanos diciendo, buena caballo, bien ahí, estuvimos bárbaros. Pero los dos cometieron ese grueso error. Uno por el hábito y el otro por hacerse el puquillo. Claro. Una experiencia rock. Totalmente, fue una experiencia rock. Para todos. Lo que no encaja con la experiencia rock es que en la publicación paradigmática de todo lo serio en periodismo, que no tiene nada que ver con el rock ni con la música, sí, comentaban algo, ni otro, quedan metido un artículo de un tercio de página. A mí eso fue lo que me rompió soberanamente las pelotas. No lo de Nasser, tanto, porque lo podía manejar. No lo de Fernán y Bonomi, porque también lo podía manejar. Lo de búsqueda no lo podía manejar. ¿Cómo hacía yo para estar llevando el control de tratar de hacer una programación más o menos coherente, hacer, por más que no nos guste la palabra, un producto atractivo para los auspiciantes? Y estos dos estúpidos provocan el ataque de ira del otro enfermo, que termina repercutiendo en algo que yo decía, no es posible. Pasó el agua. Me quedó la cuestión de que esto, yo no sirvo para esto. Yo no puedo manejar esto. Se me va a la mierda en 30 segundos. No se me fue a la mierda nada. O sea, ya había pasado, iba a volver a pasar, y yo hice lo que tenía que hacer. Imagínate, o sea, un escándalo de esos hoy. Y hoy, con un poco de suerte, iba a salir Carballo en televisión hablando de... Hacerlo, cagó trompada a Cairo Herrera. Salen todos hablando, poniendo la selfie con el ojo morado en Facebook y tuiteándose. Por eso, ese es el valor de algunas cosas, de nada más que un valor cronológico, pero lo tiene, ¿no? Digo, sí, quedó en una leyenda. Es más, yo te digo, escuché el cuento en su momento, yo no sabía que estaba el audio. Sí, estaba así. Eso es una de las cosas que yo siempre digo, tanto en radio como en televisión. Siempre hay uno. Vos no sabés cuál maldito está en el sótano de su casa y le está grabando, decís, la puta madre, muchachos, tengan cuidado. Tenía el ser espontáneo, está buenísimo empujar un poco los bordes, pero siempre con un poco de cuidado. capaz que ya de grande ahora me pongo un poco más cuidadoso, porque sé las repercusiones comerciales que puede tener. A mí siempre me llama la atención cómo algunas desgracias a veces para algunas personas son el empujón que necesitaba, ¿no? Pero no es este caso. No, para nada. No, en realidad no. No duró mucho este más. Este Cisnero era un escriba de esos, de los 80, ¿no? Sí, que estaban en esas revistas pedorras, que ahora las hay, pero de otro sentido, digo. Es increíble, pero esa es una de las manchas que yo no logro sacarme de encima. Que siempre que me encuentro con alguien que me trae a colación, me trae al presente cosas del Dorado, me dice, ¿te acordás cuando Nasser se cagó a trompada con Cisnero y Bonomi? Y me dice, la puta madre, loco, ¿será posible? Y seguramente estaba todo el mundo escuchando. No había nadie escuchando, era un sábado a las 8:00 de la noche. Era un horario, de porquería. Estaban los mismos 30 que escuchaban siempre lo que hacían Fernán y Bonomi, que estaba válido para ellos, estaba bárbaro. Y bueno, vos te enteraste ahí. Y yo me enteré ahí. Me llamaron para decirme, mirá qué pasó esto. Pará, ¿te llamaron a dónde? ¿Tenés celular ya? Me llamaron al teléfono de AFE, que me acuerdo que era en una cabina en el costado del andén general. Pasaron la llamada para ahí, vino un tipo de la cabina, preguntó por mí. Alguien más que estaba le dijo, es él. Me llamó y me dijo, ¿tiene teléfono? Yo dije, la mierda, ¿qué carajo ¿Qué pasó? No me puedo acordar. ¿De la radio? Sí, de la radio. Sí. No, una cosa vergonzosa. Una historia rock. Sí, totalmente. Sí, efectivamente esa fue una historia. Y la mano tal vez que quedó grabado. Después yo no sé si se diseminó tanto eso. ¿Tenés idea vos? Sí, se diseminó. Claro, tanto. Como por ejemplo, como los cassés de Tangalanga, ¿viste? O aquel que dio aquel discurso en pedo, en Artigas, ¿viste? Que... Puede ser. Además hay otras cosas. Los oyentes que tenían Fernán y Bonomi eran pocos, pero peleadores. Pero peleadores en el sentido que les tocaban a uno y los tocaban a todos. Sí. Y si alguno tenía la grabación, se encargó de hacer 40 copias y repartirlas por todos lados. O sea, que alguien estaba grabando el programa, porque Fernán dijo que iba a presentar el disco nuevo de los Pixies, o andás a ver qué concha, y justo coincidió con eso. Maravilloso. Eso es lo que me toca soberanamente las pelotas. De todas las fonoplateas que hicimos con Quique en Ciudad Abierta, de músicos tocando en vivo adentro de la radio, nadie guardó una grabación. No he encontrado registros de algún programa entero de Rock hasta el Mediodía. No tengo ningún programa entero de Expreso Imaginario, de Aldo Novik, de Los Restucia, de Eco Contemporáneo. No tengo nada. Te digo más, no hay grabación del primer día que salimos al aire. Y está la pelea de Nasser. ¡La puta que lo parió!